tocó. Yo sufriendo, sintiendo tu ausencia y llorando porque me dejaste. Regresa mi vida, regresa, regresa mi amor, es para ti. Regresa.